A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Bienvenidos con la puntualidad que nos caracteriza. Arranca, ¿no? ¿No? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, sí, pero decime sí con mayor convencimiento. Yo no creo que no me oigo, pero no importa. Decía, con la puntualidad que nos caracteriza, arranca una nueva edición de Malos Perdedores de este viernes 22 de noviembre. Un minuto pasan de las 7 de la tarde, 23 los grados en este momento en La Plata y alrededores. Una hermosa temperatura para salir a hacer cosas un viernes por la tarde con mucha actividad para recorrer las calles de la ciudad. El miércoles pasado hablábamos sobre el festival que se está llevando adelante en la plazoleta de las Noches de los Lápices, ahí el festival que organiza la Asamblea de Artes, este festival en defensa de la educación pública y la cultura. Y además, se está llevando adelante una nueva actividad conmemorativa, una nueva apertura de la Casa Bichiquí, cumpliendo 20 años de la recuperación. Y vamos a estar en brevísimo hablando con Nicolás Berardi de la Casa Bichiquí para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años y cómo viene la actividad pensada para el día de hoy, que la vamos a meter ahora. Vamos a cambiar un poco la dinámica del programa porque la actividad ya está arrancada y en minutos nomás Nico se va a calzar un tambor al hombro y va a sumarse a la batucada. Y antes de que eso suceda, vamos a conversar. Ahí ya estamos entablando comunicación con Nicolás. En breve empezamos a saludarle. Nicolás, ¿nos escuchás? Ahí se escucha ruido. Perfecto, negro. Gracias, negrito. Se escucha ruido de actividad ya. ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo? Aquí andamos en Parque Querandí, Saavedra, ahí en la esquina preparando todo, dijera. Bueno, antes de... No te vamos a robar mucho tiempo porque eso, ya se escuchan los tambores, ya deben haber estado templando los parches, ya van a salir tocando y marchando. Pero bueno, ¿qué significan estos 20 años de la Casa Bichiquí como una casa de memoria habitada? Oh, significa, la verdad que muchas vidas, dijera. La vida de mis padres, la vida de mi compañera, la vida de amigos que se han ido y que nosotros como molécula de la memoria aquí de La Plata, realmente hace 20 años que pude recuperar la casa, en 2004, y saqué aquel que pusieron los milicos en el 83-84. Bueno, digamos, imagina 2004, o sea, 20 años mía, y lo recuperé de los 30 años de la profesión de aquellos que trabajaban para el Chicolá. Así que imagínate que emociones muy variadas, digamos, y muy fuertes. Sí, y para quienes no conocen o todavía no se han acercado alguna vez a estos días de aniversario, porque no es solo el día de hoy, sino también las actividades se extienden por varios días a veces, ¿qué cosas pasan en la casa estos días particulares y cómo se sintetiza, digamos, la casa en este aniversario? Y mira, nosotros desde el 2006 comprendí que la memoria debe ser habitada. Por lo tanto, siempre va al ritmo, digamos, de aquellos que están habitando. Como muchos años funcionó, durante todo el año, habiendo chicos y chicas que estudiaban acá en la universidad, de Catamarca, bueno, gente que a medida que uno iba conociendo, iba prestando, digamos, cobijo en la casa. Había una relación mucho más de articular con otras instituciones, universidades, y hace ya tres años está habitando un amigo que es músico, el Pablo Lara, de aquí, del ambiente, bien de La Plata, lo conoce muchas personas del ambiente de Rey Dab, y bueno, y el candombe, ¿no? Entonces se ha transformado casi, te diría, en una casa generacional, ¿viste? Donde entre 50 para abajo, y te diría que hasta 20 y pico, 30, venimos construyendo esto desde hace 20 años, a partir de organización sin institucionalización. Y bueno, así que la casa se abre todos los 22 de noviembre, y bueno, y durante todo el día lo que hacemos es trabajar sobre la memoria de la casa, pero fundamentalmente del barrio y de aquellos que estamos interviniendo y viniendo. Por ejemplo, acá somos como más de 60 tambores, y después van a estar las chicas de La Gran Puta, murga de mujeres, lesbianas y cosas. Y la verdad que es muy interesante, porque también es como un pregón de lo que ha sucedido todo el año aquí en La Plata y en el país, así que es interesante. Sí, porque claro, más allá de la explosión cultural de arte que se da en el aniversario, cuando se abren las puertas de la casa, eso nombrabas, ¿no? Que han pasado distintas personas que la han ido habitando y construyendo otras memorias, pero siempre estuvo atravesada por el arte, ¿no? Desde ahora la música, pero también han habitado personas que han desarrollado arte gráfico, como que siempre hubo una relación entre habitar esa memoria desde las herramientas artísticas también. Sí, y artística al servicio de la autogestión, digamos, ¿no? Porque la militancia de mis padres estaba muy, muy bien clara, muy bien específica, la reconstrucción del barrio más o menos, y como varios años viviendo en Catamarca me enseñaron que no en todos los territorios lo que se ve como viola y en otros lugares sean. Tantos problemas con la megaminería me enseñaron durante 20 años a que la construcción autogestiva, el arte lo que tiene es una pronunciación directa sin estar mediada por partidos políticos fundamentalmente, que es como la última gran religión de la modernidad, digamos, ¿no? Ahí nombrabas la lucha contra la megaminería, ¿no? Y cómo entendés la relación de esa experiencia que tuviste conociendo esas organizaciones, esa forma asamblearia, traída a la ciudad. ¿Qué se puede comparar? ¿Cómo se generan también lazos que tal vez en ciudades más pequeñas, en pueblos más pequeños, es más fácil de fortalecer asambleas? ¿Cómo ves esa relación Bichicuy barrio? Es relativo, ¿viste? Bueno, el lugar es muy chico, aquel que participa en la asamblea muchas veces no puede hacer otra cosa, es muy estigmatizado. Entonces, lo chico y lo grande es relativo a los que participan en ese sentido. Y el Bichicuy se fue construyendo también con esa relación asamblearia que yo iba entendiendo en el norte, con los cortes de ruta en contra de la mega minería, allá aquello por el año 2010, 2009, 2008, cuando aplicaron la ley antiterrorista a todos los pueblos que estábamos hablando sobre la mega minería, y que hoy en día se expresa por el RIGI, ¿no? Pero bueno, hay una transversalidad que nosotros seguimos resistiendo, porque se consideran, y yo considero que muchas cosas perviven, ¿no? En el genocidio de los 70 y ahora. Así que, bueno, esa es la mejor manera de poder ir y fundamentalmente no tener temor, digamos, al poder compartido y colectivo, ¿no? Fundamentalmente, permitir la expresión de la autocrítica, más que nada. Sí, me parece fundamental también, y recuperando esta idea de memoria habitada, esta idea de la continuidad de las luchas, la continuidad de las búsquedas de conseguir y ampliar conquistas desde el campo popular, eso hace a una casa de la memoria, ¿no? No sé cómo, si eso estuvo siempre pensado y que haya esa continuidad de una casa que albergue lucha. Y mira, yo aprendí mucho, soy de la escuela de Chicha Mariani, ¿no? En 2004, cuando recuperé la casa, no habían conformado prácticamente un sistema de visibilización, ni de centros clandestinos, ni de casas, ni y los derechos humanos en ese sentido, en esa ventana temporal histórica que que fuimos los grandes de esa generación de entre el 99 y el 2003, la verdad que me dejó la impronta y la seguridad de saber que en el poder popular y en la calle está el asunto, y que después las convergencias, bueno, se construyen en relación a lo que muchas veces pasa en las ciudades, más que en el interior, en la Argentina profunda, como se dijo en una época. Y bueno, eso fue lo que yo aprendí en Catamarca, esa humildad, ¿sí? Y es lo que es producto un poco también esta casa, digamos, ¿no? Porque no es mucho, sino que simplemente estar viva, al menos que su corazón esté abierto una vez al año. Después, bueno, hay muchos otros terrenos y debates y diálogos para construcciones ideológicas y territoriales, fundamentalmente urbanas, suburbanas, que son muy, muy, muy completamente distintas a las que realizamos en las asambleas, digamos, del interior del país. Son bien distintas. Entonces, siempre esa frescura un poco ha reinado acá en el Vichy, ¿viste? Así que bueno, ahí con la escuela de Chicha siempre, siempre presente, digamos. Nico, una última antes de que ya arranquen a tocar. ¿Hasta qué hora van a estar con actividad? ¿Hasta qué hora se puede acercar la gente a compartir y conocer la experiencia del Vichycuy? 11:30 ya levantamos el corte y bueno, y terminamos todo. Así que eso de las 9:30 van a estar las chicas de la gran puta. Y después, bueno, va a haber amigos, invitados, músicos. Y se va a seguir ahí tocando música y compartiendo hasta las 11:30 de la noche. ¿Vamos? Nico, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes. Ahí ya se escuchaba el vamos y empezaban a sonar los tambores, así que despedíamos a Nicolás antes de que arranque el candombe en vivo por la radio. Esto está pasando ahora, decía, están saliendo desde el Parque Querandí y Saavedra hacia el Vichycuy. Hasta las 11 van a estar ahí, a las 9 toca la gran puta. Se pueden dar una vuelta, decíamos, recomendamos estar en la calle un día tan lindo como hoy. De última, un auricular escuchando la radio. Alguien perdió el auricular, parece. Se les rompieron los auriculares a Janas, que ha traído harinas y estamos muy agradecidos. Lamentablemente hoy me toca estar de este lado del vidrio, que no es en el que están las harinas, pero bueno, bendecido sea Nehuen, que está ahí operando, aquí no, ni saludamos, gracias Nehuen por comandar los botones hoy. De nada, Pablo, buenas tardes a todos, acá matecito de por medio. Buen mate también, buen mate con algún que otro suyo de las manos de Hanna. Bueno, salgan a la calle, hay un montón de actividades el día de hoy, el fin de semana va a estar lindo, lindo, aprovechenlo porque en la semana parece que se viene la lluvia. Y dentro de la parva de actividades que hay este fin de semana, hoy, sí, desde las 21 horas en Ciudad de Gatos, están tocando Fin del Mundo y El Príncipe Idiota, y escuchamos El Próximo Verano de Fin del Mundo. Thank you. WhatsApp al 221-438-6002. Dieciocho minutos pasan de las 7 de la tarde y creo que suena mejor así esto. Está sonando más ameno, ¿no? Podés hablarme, no me hagas todo. Sí, sí, ahora suena mejor. No sé por qué eso, técnicamente ese micrófono salía tan bajito, te daba todo el volumen posible. Yo sentí un pi, como que claro, había algo ahí. Claro. Estaba todo, pero estaba seteado muy arriba. Bueno, acá estábamos rearrancando este Malos Perdedores de día viernes y vamos a darle a este repaso de noticias dentro de toda la ¿cómo se le dice a esto? Como lo novelero, lo melodramático. Tampoco no es eso. Pero bueno, sigue la pica, siguen las peleas entre Villarruel y Milei, o entre Milei y Villarruel, sobre todo, o por lo menos quién tira los dardos más punzantes. Sí, ahora se lo vio en una posición como de poder tirar más libremente, ¿no? Ya se venía viendo que eso estaba ahí tras bambalinas desde hace bastante. Había tirado algunos palos también Villarruel buscando despegarse. También lo trató de pobre jamoncito en algún momento. Pero bueno, ahora le tocó el turno al Jabo de diferenciarse un poquito de la vicepresidenta. Salió con un mensaje disciplinador, señalándola como parte de la casta directamente, diciendo lo que es del Círculo Rojo, y ratifica que Villarruel es un cuatro de copas, es solo una figurita, no tiene ninguna injerencia real en las políticas que está tomando La Libertad Avanza. Medio la sacó de juego completamente, más allá del juego propio que sigue siendo Victoria. Sí, sí, claramente no forma parte de la mesa chica de Caputo, Karina, Milei, ¿quién más? Nada, el otro Caputo quizá que está tomando ahí algunas decisiones económicas, pero bueno, la dejó bastante de lado y corría como meramente al plano legislativo en su función de presidenta del Senado. Intentaron poner algunos paños fríos después desde Casa Rosada, como bueno, que no se muestre todo tan roto, pero tenemos ahí una, no sé si es una conversación entre estos dos apellidos lo que vamos a escuchar, o es a Javier hablando en lo de... Es una conversación entre ellos dos, Javier. Qué feo. Que sí. Qué gente mal. Qué fea manera de perder el tiempo de escuchar una entrevista larga y extendida de estos dos muñecos, pero bueno, estuvo visitando uno de sus periodistas amigos, más compinches. Es el más amigo que le queda. Sí. Porque todos en algún momento un poquito la mano le soltaron. Ahora el pelado de... Yo le creo seguir diciendo el pelado de Crónica. Me niego a que sea el pelado de La Nación. La Nación, porque está Pagni. Es el verdadero, pelado de la Nación. Y ha hecho su mérito para construirse esa referencia. Escuchamos entonces esta conversa de Milei con Trebuc. No le he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No, no tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. ¿No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? No. O sea, ¿no participa de la diaria del gobierno? No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones de gabinete. No, decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa en ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del Círculo Rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. Te tenés que poner a la derecha de Villarruel con orgullo, digo, tenés que ser así de fascista como para ponerte a la derecha de ella. Es un montón. hay diferencias sustanciales de proyecto y bueno, parece que no le quieren dar ni aire ahí a algún rastro de autonomía que haya querido jugar Villarruel, sobre todo de cara a los armados que se vienen, ¿no? Porque están negociando bastante todo lo que tiene que ver con las PASO, con la reforma electoral, con el presupuesto, con los gobernadores. Y están buscando capitalizar lo que entienden que es un buen momento que están pasando a nivel macroeconómico, por lo menos con, no sé, expectativa de que ingresen dólares, con la cotización del dólar también bastante controlada, la inflación bajando, pero bueno, una recesión y una pérdida del poder adquisitivo que hoy decía, el salario mínimo lo llevó a menos, según un estudio de la UBA, de lo que ya venía siendo en el estallido de diciembre del 2021, cuando terminó de hacerse trizas la convertibilidad y que ya nada, se expresaba también la bronca por los bajos salarios, por la situación económica. Ahora parece que es un mérito y nada, un saldo positivo del plan económico. Es que es muy bueno, es una muy buena forma, ya se ha aplicado varias veces, controlar la inflación con la incapacidad de compra, ¿no? Si no hay compra, se controla también la inflación. En algún momento lo adelantamos, lo vamos a dejar como un cierre de esta noticia, vamos a pasar a otra, pero el miedo tal vez de Javier se exprese en algún momento en alguna boleta que lleve la consigna Ezeiza del 73 y está encabezada por Villarruel y Moreno. Esa es una apuesta que hicimos en algún momento al aire cuando Villarruel fue a saludar a Isabel. Es una posibilidad, se han tirado flores también, en algún momento recuerdo que Mayans le tiró ahí también alguna flor en medio de la sesión de senadores. Veremos ahí cada quien qué apuesta hace de cara a la legislativa el año que viene. Los escándalos de La Libertad Avanza no se limitan a la Casa Rosada o a la relación Javier-Victoria. Echaron al jefe de la Fuerza Aérea, este señor, el brigadier Fernando Luis Mengo, a pocos meses de que le habían dado el cargo. Luis Petri salió a explicar que las acusaciones contra el militar incluyen dos cuestiones principales: el uso indebido de aeronaves de la institución y presuntos casos de acoso sexual. Sí, acá tenemos una nota que recaba muy buenas fuentes y dicen que a Fernando Luis Mengo, dentro de la oficialidad, lo conocían, se lo apodaba como Alberto Fernández, como al expresidente, por su presunta debilidad por las mujeres, y a Torres, Yanina Torres, una suboficial a quien, según esta información, él habría ido a visitar con aeronaves de la Fuerza Aérea en más de 30 oportunidades a Entre Ríos, la conocían como la primera dama. Así las cosas, donde el gobierno, encima me mata, me imagino volando un caza, no sé qué aviones tiene la Fuerza Aérea Argentina, desconozco. Sí, Buenos Aires, Entre Ríos, además, dale. Anda en auto, pasan tres horas, tanto vas a, pero qué cosa. Y bueno, guiños en esto también que hablábamos de estos armados que se empiezan a hablar, 2025 que ya está entrando casi en calendario, la UCR oficialista, la UCR adoctrinada por La Libertad Avanza, mete un jugador en la Casa Rosada y el secretario parlamentario del bloque radical, estamos hablando de Alejandro Cacase, va a estar coordinando directamente con el Ministerio de Hagamos Mierda Todo, con Sturzenegger. Sí, entra de lleno al Ministerio de Desregulación, así se dice, del Estado, Sturzenegger, y va a hacerse cargo de la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar justamente las leyes y los proyectos de ley que proponga el Ejecutivo Nacional. Y bueno, de alguna manera no hace más que, no sé si desnudar, porque ya no había mucho más que mostrar, pero bueno, más que afianzar un poco este vínculo entre la UCR oficialista que comanda Rodrigo de Loredo con el gobierno de La Libertad Avanza, ya no solo ni aspiran a ser nada un bloque de oposición, sino abiertamente colaboracionistas, y abre también la puerta, no sé si a que la UCR se una a La Libertad Avanza de cara a los comicios del año que viene, pero sí que a nivel regional o distrital, bueno, se pueda charlar en otro marco. Sí, alguna lista compartida, alguna cosita. No creo que la UCR, igual ya está cada día más muerta, y lo poco que le dejaba, quedaba de vida, ponele que sean estos de la democracia infinita o la democracia para siempre, no sé cómo le pusieron a la UCR no dialoguista, en un intento de sobrevivencia. Bueno, la de Loredo ya es como que nos fagociten. Hay que ver cómo también se va tomando esto en el interior, donde es donde realmente tiene fuerza la Unión Cívica Radical. Y esta que parece buena pero es mala, estaría entrando plata. Un nuevo acuerdo con el FMI está avanzando, se viene hablando ya hace un tiempo, pero lo más interesante es la forma, el diálogo técnico que expresa el Toto Caputo. La sofisticación técnica a la hora de hablar de la economía, de los destinos del país, sí, sí, es una cosita. El muchacho dice, probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata. Te pueden dar 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, pero no es lo mismo que entre mucho al principio, que te lo den a largo de a mucho tiempo. Así, esa es la... Es como que está hablando... Está transando, claramente hay una... Sí, sí, y una cuestión, una pulsión y una compulsión ahí de nada, de timbero en pleno casino mientras gira la ruleta a toda velocidad, y una salida por elevación también interesante, ¿no? Para la situación económica que nos trajo el préstamo que pidió la vez pasada cuando era funcionario del gobierno de Mauricio Macri por más de 50.000 millones de dólares. Bueno, como todo esto nos llevó a esta situación y a esta crisis económica, necesitamos otro nuevo préstamo para seguir metiéndonos de llenos en las fauces del organismo de crédito internacional, que a partir de ahí, nada, si ya pedía atribuciones y políticas económicas y financieras, va a afinar un poco el lápiz. ¿Te parece que hacemos un respiro musical? Ya otra actividad que está arrancada desde las 2 de la tarde en Diagonal 78 y 8 en la plazoleta de las Noches de los Lápices, el Festival Furia y Ternura en Defensa de la Educación Pública y la Cultura, organizado por la Asamblea de la Facultad de Artes de la UNLP. Van a estar tocando varias bandas y personas, entre ellas toca Recreo Uruguayo, y escuchamos de su flamante disco Luchemos por la Vida, Terraplanistas. También era tanta información, no lo podía creer. Y de golpe todo está lleno de terraplanistas, de bebitos liberales y pichones de fascistas. En todas las redes sociales hay gente que repite discursos negacionistas, jóvenes conservadores, ultra individualistas. Pasó en el medio, pero no lo puedo ignorar. La mierda se perfecciona y no sirve tener miedo. Hay que prepararse para actuar. Ya lo dijo Rancho Aparte, con los pibes y las pibas del Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. en el plan en el que se ha metido el gobierno de vayamos a contramano de la política internacional, mientras la Corte Penal Internacional emite una orden de detención contra el primer ministro israelí, quien está llevando adelante un genocidio que se está televisando, Benjamín Netanyahu, Javier Milei anuncia que la Argentina va a fortalecer a través de un memorándum histórico con el gobierno israelí en defensa de la libertad y la democracia y el combate del terrorismo y la gilada, la relación bilateral con este Estado sionista de Israel. Sí, todo esto lo dijo cuando le otorgaban también un premio desde la Cámara de Empresaria Argentina Israelí, y ya lo había manifestado cuando se conoció la noticia, ¿no?, de la Corte Penal Internacional de La Haya, Estatuto de Roma, al cual la Argentina adhiere, ¿no?, que es el que más o menos regula toda esta situación. Pidieron la captura internacional de Netanyahu, también del jefe del ejército de la Fuerza de Defensa israelíes y de un comandante de Hamas que Israel anuncia que ya lo da por muerto. Lo dan por muerto. Cuando se conoció la noticia, ya directamente salió con un comunicado desde su cuenta en las redes sociales, hablando en nombre de la República Argentina, solidarizándose con Netanyahu. Y está, bueno, finalmente lo coronó también con esta declaración donde plantea también muy burdo la geopolítica del jabo. Si los cucas hacían un memorándum de entendimiento con Irán, nosotros lo vamos a hacer con Israel. Así es un poco la lógica de quienes nos gobiernan. Es raro la forma. Pero bueno, vienen ya desde previo, desde la campaña, ¿no?, como generando el eje del mal, intentando sumarse al eje del mal, Estados Unidos, Israel, Argentina. Es como igual que te querés sumar siendo nadie, no sé, es raro. Digo, claramente no vamos a estar en la misma posición para decir, bueno, yo juego con Estados Unidos e Israel, soy amigo, trátenme bien. No, pero bueno. Y otras que hacen también, que les gusta hacer y terminan quedando al descubierto, es manejar alguna noticia falsa, alguna fake news para generar algún tipo de revuelo. Y salió Adorni, después de que se conozca el fallo de la suspensión de la intervención en la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, salió Adorni diciendo, ¿saben qué? Descubrimos que en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo funciona un boliche clandestino, que ahí hacen cosas fuera de la ley. Desmentido. Desmentido por la rectora de la Universidad, Cristina Camaño, y el Consejo Superior de la Universidad, que aclararon que el inmueble en cuestión nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y que no es utilizado por la comunidad académica de la Universidad desde el año 2019, e instó también al Poder Ejecutivo a que cesen los ataques y que transfiera finalmente los recursos presupuestarios que corresponden para el funcionamiento de la Casa de Estudios, como lo determinó la Justicia esta semana con un nuevo fallo el día martes. Por eso digo, no solo que queda en evidencia que manejan fake news, sino que quedan en evidencia que están haciendo las cosas mal ellos, porque si está en la órbita del Ministerio de Justicia, deberían estar preguntándose por qué Petri tiene un boliche clandestino de última. No, Petri es defensa, Cunio Libarona. Cunio Libarona, ahí va. Igual tenemos ahí un testimonio de Cristina Camaño para compartir. Hoy nos enteramos a través del Ministro de Justicia, y también del vocero Adorni, que tenemos un boliche, ¿no? Tenemos un boliche bailable, y si bien nos gusta bailar, no tenemos un boliche bailable, tenemos una Universidad Nacional, Madres de Plaza de Mayo. Así que esta universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras que sus trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar su salario. Instamos al Ejecutivo a cesar en sus ataques y transferir los recursos presupuestarios que corresponden, conforme lo dispuso la justicia en la semana en curso. Nos quedamos muy tranquilos, dicen que hicieron una denuncia. Nosotros vamos a hacer una denuncia por esto, porque no se puede mentir impunemente y seguir bancando todas las agresiones después que nos entraron a robar, después que nos mandaron a la policía, después que hacen todo en contra de la universidad, primero para cerrarla y ahora para quedársela. Bueno, no lo vamos a soportar. Así. Las últimas dos. Ahí rapidito se presentó en el Congreso, el gobierno presentó en el Congreso proyectos de reforma electoral, se eliminarían las PASO y se modificaría el financiamiento de campañas, reduciendo o eliminando, no entiendo, el financiamiento público. Eliminando el financiamiento público, dándole carta libre al financiamiento privado sin tope, haciendo una reforma política electoral a medida de los intereses de los grandes capitales y de los grandes empresarios que aplaudieron también a Javier Milei en la presentación de la Fundación Faro con una tarjeta de 250 lucas, creo que salía el cubierto, una cosita así. Qué bien se debe comer, ¿no? No sé si tanto. Te deben servir cortar las cosas y darte la mucha plata para comida. Bueno, cuestión de que si ya quienes nos gobiernan siempre están al servicio de las empresas y los empresarios, imagínate si le están financiando la campaña al 100%. Arreglátelas como puedas. Y la última, una mala para estos lados de la calle. Nuevo fallo contra el polo obrero y se profundiza la criminalización a las organizaciones sociales. Se conoció ayer jueves 21 un nuevo fallo que apunta a las organizaciones sociales. En agosto pasado el juez federal Sebastián Casanelo había procesado a Eduardo Beliboni y otros dirigentes del polo obrero. Ahora el Tribunal de Apelaciones no solo confirmó esa decisión, sino que agregó nuevas acusaciones penales. Sí, desde el Polo Obrero y el Partido Obrero difundieron un comunicado en el que denuncian que el fallo es un golpe contra la libertad de organización y de movilización a la medida de las necesidades de Bullrich, Milei y Petovelo, y que esto es una... un agravamiento, ¿no?, de sus penas. La imputación de concurso real de delitos apunta a elevar las penas sumando las de cada uno de ellos para amedrentar y golpear una organización cuya característica ha sido estar en la lucha contra el hambre y el ajuste en estos gobiernos. Este lunes 25 va a haber una conferencia de prensa en la sede del SERPAJ en Piedra 730 en la Ciudad de Buenos Aires para comentar un poco más las repercusiones y generar también un marco de solidaridad ante esta nueva causa contra luchadores populares. Ni una buena. Difícil. Ni una buena. Vez hicimos el ejercicio hicimos, de encontrar. Muy bien. Y una, creo que hubo un viernes que fueron casi todas buenas noticias, o por lo menos había dos y dos. Como que disculpen, sepan disculparlos. Nosotros solo comunicamos lo que pasa fuera de este estudio. No tenemos la posibilidad de construir la noticia, solo comunicarla. Podemos mentirles para la próxima y tal vez levantar el ánimo, pero lo bueno de donde nos podemos agarrar es que la temperatura está bien para hacer actividades, irnos para recorrer. Está bien, vamos con eso. Ir a recorrer la Casa Bichicuí, el Festival de Artes, y si no, en una nueva jornada de la Semana del Indie. Iba a ir a la Semana del Indie, se me pasó, porque ya termina hoy, creo, hoy o mañana termina la Semana del Indie. Hubo un día que estaba lindo, tocaba Kill Flora, un par de bandas que... Pero bueno, la semana se me pasó como el año, te diría. Van a estar tocando en esta nueva jornada, no sabemos qué va a sonar, pero tocan Adicta, Laika Perra Rusa, Ibiza Pareo, Mamba Suite, Emiliano Augusto, Villa... Y escuchamos a Ibiza Pareo haciendo Rumba Samba Mambo. Ponele. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos entrando a la recta final de este Malos Perdedores, de este día ya casi, de este año, mirá, me atrevo a decir. Ya estamos, podemos vender el cierre de año de la radio, cierre del año de Radionauta, 5, si no me falla la memoria. 6. 6. 6. Qué traicionera que es la memoria. 6 y cierre... También del Centro Cultural, Social y Político, cerramos Olga Vázquez, metemos... Cerramos todo, cerramos todo. Candado. En verdad no, simbólicamente cerramos todo, pero van a seguir las actividades del Olga como hasta el 20 de diciembre. Pero sí, viernes 6 de diciembre, cierre de año de Radionauta, programa en vivo en la galería. Vamos a estar como comprimiendo los programas de Radionauta. Se suma Cancelades, tal vez no lo teníamos... Nadie pensaba que iba a empezar un programa nuevo en noviembre y ahí las tenés. Ahí está Cancelades. Así que se pueden llegar a sumar. Bueno, viernes 6 a partir de las 18 horas más o menos vamos a estar haciendo el cierre de año. Pero lo importante, y tal vez pensando un poco en el cierre de año, no sé qué habrá preparado, pero pensando tal vez un poco en lo que son los cierres de año, en dos planes, en... hacer un regalo, pero también en autorregalarse algo para atravesar el verano. Llega el momento de recomendaciones literarias de la mano de Karimé, de Librería Malatesta, y no sé si tiene que ver con los cierres y regalos y demás, pero bueno, ¿qué nos traes, Cari? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, no había pensado que estábamos tan cerca del verano, pero es verdad, podría haber pensado algo más para las vacaciones, pero no lo hice. No pasa nada. Igual para mí alguna de esas novelas re puede ser vacacionera. A ver, ¿qué tenemos? Primero estoy leyendo un libro que se llama Correr hacia el peligro, Encuentros con un cuerpo de recuerdos, de Sarah Polley, que es un libro de ensayos de una escritora canadiense, que son una mezcla de ensayos, crónicas. Ella es del mundo del cine, ganó un Oscar y tiene un documental. En el libro habla como casi mucho de lo que pasa en el documental, que es un documental en el que ella se da cuenta de que su padre no es su padre y va a buscar a su verdadero padre. Está bueno. Y es graciosa. Se llama Correr hacia el peligro porque es una persona a la que le pasan muchas cosas graves. Sí, cuando hay gente a la que le pasan cosas graves, graves, graves. Como por ejemplo, se le cae un objeto re pesado en la cabeza y pierde algunas cosas de coordinación, y hay gente que le cree, gente que no le cree, gente que le dice que tiene que hacer reposo y que no puede seguir con su vida, y ella acaba de salir de una enfermedad, o sea, como todo muy, una vida recontra accidentada. Y bueno, y el título tiene que ver con que un médico le dice lo contrario a todos los que le venían diciendo, que es que se tiene que arriesgar a volver a su vida como antes, aun cuando eso significa como no sé, que se puede desbalancear y caerse, pero que algo de esa dificultad la va a hacer salir para adelante, digamos. Y eso ella la saca como de un lugar de casi como de víctima de sí misma que tenía. Y bueno, termina ahí el libro. No es un libro de autoayuda, pero, o sea, yo se lo regalé a una amiga que le está pasando como muy mal. Me parece que tiene algo de resiliente y de reírse de ella misma, que me gusta, me gustó mucho. Me gusta el concepto de correr hacia el peligro como síntesis de la idea de estar vivo también, ¿no? Como, bueno, la vida no es acaso correr hacia el peligro. Siempre estamos en peligro de algo. Me parece que es una buena... no para ponerlo tipo una taza que diga correr hacia el peligro, pero me parece que está buena como frase en vez de motivacional de ama, ríe y sueña, correr hacia el peligro. Sí, sí, re. O sea, yo quiero esa taza. Porque además, les cuento algo que tal vez seguro que no le importa a nadie, pero yo estoy aprendiendo a manejar auto. ¡Apa! Saqué el registro. Y mi sueño, por ejemplo, es ir a La Plata a algún programa a hacerlo ahí en vivo. Pero bueno, falta muchísimo y la verdad que me cuesta mucho largarme en la calle. Y empecé a hablar con gente y preguntándole cuál era la primera vez que se largaron solos con el auto. El que no solo puedes morir, sino objetivamente matar a alguien. Claro. Y las historias son todas así, correr hacia el peligro. Como que se les apagaba el auto en todos los semáforos, que todos los putearon y las putearon. Y es como que todo el mundo te cuenta eso como una experiencia terrible y a la vez terriblemente liberadora. Es la vida. Es la vida misma. Es la vida misma, sí, tal cual. Tomarla a esa vida. ¿Qué otra recomendación? Esta me gustó mucho. Bueno, después, hablando de esto, de lo que te pasa, de que te pasen cosas graves o no, hay una novela de Faulkner en la que hay un personaje, ahora se me acaba de ir el nombre de la novela, lo siento. Hay un personaje que creo que es Absalón. Que es una chica de clase media, que es como medio pispireta, no sé cómo decirlo, como que vive cagándose en todo, y en un momento hay otro personaje que la va a violar, y en esa escena ella solo repite y es lo único que se sabe, porque después no hay una escena de violación, pero te la podés imaginar. Ella solo repite, esto de verdad me está pasando, esto de verdad me está pasando. O sea, como por primera vez me está pasando algo de verdad. Y hay algo como de este libro de esta canadiense que también me da como la misma sensación. Y les cuento de esa novela porque estoy leyendo otra que se llama Risa Negra, de Sherwood Anderson. Creo que ya había hablado de esa, no estoy segura, porque me encanta, es de la editorial Palmeras Salvajes, que es el primer libro de esta editorial. La traducción es de Margarita Aberbach, una muy, muy buena traductora argentina, y es como leer un western, es así, literatura del Mississippi, muy, muy disfrutable desde el sentido formal. Los personajes son recontra interesantes. Un escritor de los, no sé, de principios del siglo XX. Como una literatura muy obrera, pero llena de nombres como de western, como que el personaje principal se llama Bruce Dudley. Y es como que hay un flaco como un alambre. Les puedo leer el cómo empieza para que vean más o menos cómo es el ritmo de la novela, si quieren. A ver. Capítulo 1. Bruce Dudley estaba de pie cerca de una ventana cubierta de salpicaduras de pintura. Del otro lado del vidrio se veía con dificultad primero un patio de fábrica y más o menos lleno de basura que bajaba hasta un acantilado y más allá las aguas marrones del río Ohio. Muy pronto podrían abrir las ventanas. La primavera no tardaría mucho en llegar. Cerca de Bruce, frente a la ventana, estaba Sponge Martin, un viejito delgado como un alambre, con un bigote espeso y negro. Sponge masticaba tabaco y tenía una esposa que en algunas ocasiones se emborrachaba con él en los días de pago. Varias noches al año, en esos días, la pareja no comía en casa, sino en un restaurante al lado de la colina en la parte comercial del pueblo de Old Harbor, y cenaban ahí con clase. Es como en un párrafo está pintado todo un paisaje, los personajes casi puestos en una foto, como súper costumbrista, y eso, como muy gráfico, ¿no? Te los imaginas a todos, para mí. Totalmente. Tiene algo del ritmo como muy sureño. No sé, creo que también como fueron las elecciones en Estados Unidos, como que son muy Estados Unidos sonando, como esos lugares en los que le votan a Trump. Y bigotudo masticando una pajita. Los rednecks. Me dieron ganas de leer esta novela, que está buenísimo. Mucho redneck. Claro, tal cual, pero también mucho negro hay en esta novela. Total. Del sur. Y del otro lado de la vida, porque si vieron acá ya apareció una fábrica, el día de pago, como todo el universo obrero, quería recomendar El burgués pellegrino de Marco Malvaldi, que es una novela que publicó Edasa, que es todo muy italiano, un policial tano, lleno de comida, de risa, de cosa ligera. Lo recomiendo para... Eso es re para el verano, estas dos para mí que les digo. Y bueno, nada, es como otro mundo, con mucha guita, placeres, amor, desgracia, todo eso. Todo lo que ustedes busquen de un policial italiano está en el burgués pellegrino. Cari, te agradecemos muchísimo la comunicación, las recomendaciones, y queda para tal vez la última, pues veremos cuál es la próxima, que tal vez sea la última salida de la columna, el 6 mismo. Hacemos, mira, vamos a hacer estación al aire, esto lo vamos a hacer así. ¿Estrenas manejo? No necesariamente manejando, pero el 6 hacemos el cierre de año de los programas de Radionauta con programa en vivo en la galería, como has participado en el de la casita robada, me parece, el año pasado. Hacemos algo así el 6, así que invitada para hacer algunas recomendaciones ya en vistas de qué leer en alguna sombra en el verano, escapándole a los mosquitos. Buenísimo, y quería proponer que los que quieran también, que estén pensando en regalar libros, que este año es un regalo más económico que la ropa, por ejemplo, si tienen, no sé, como un perfil específico, quiero regalarle un libro a mi vieja que se dedicaba a esto, ahora es jubilada, le gusta esta serie o algo así, podemos ir anotando eso si les escriben ustedes. Me gusta. Y armando recomendaciones. Recomendaciones a pedido. Recomendaciones a la carta. Me gusta ese concepto para la próxima, para la columna del 6 de diciembre. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Abrazo grande, Cari. Hasta luego. Y bailando al ritmo del jazz loco, Del otro lado, no los veo, pero deben estar asomando la cabeza por la ventana, ahí por la puerta, o están entretenides, estaban haciéndoles entrevistas, algo pasaba, son muy de la farándula y la fama y todo lo que tenga que ver con brillar y el glow. Pero bueno, ya le estamos robando tiempo a Venganza Radio Efectiva, así que nos vamos a ir velozmente escuchando algo. Vamos a escuchar a Pérez. Cierra mañana en Casa Unclan la jornada del sábado del Festival Internacional de Fotografía, que Freezer, que se está desarrollando ahí en Casa Unclan. Así que escuchamos de Pérez, Árbol Viajero, para despedirnos. Chau. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. esto no es un juego de niños. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.